Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. La mesa es la misma. No hubo ni hay dinero para cambiarla. Un rectángulo de madera de 2 metros por 80 centímetros, creciendo del suelo como todas las cosas. La construyó de memoria don Víctor Menéndez, a quien hace 20 años que no veo. No lo veré nunca más. Don Víctor, padre de Augusto y Mario, que tendrán ya mi edad, buscaba en el vino los sueños que la vida no da a los hombres que, por destino, nacieron con las manos abiertas. Bueno, buenas tardes, amigos. Lo que escuchábamos era un fragmento, era un poema en prosa de Francisco Colombo, del libro La Mesa de Casa, y es el primer texto que inaugura ese librito que ha publicado Francisco a fines del año pasado y que, bueno, fue llegando durante los primeros meses de este año a diferentes librerías de Córdoba. De ahí el azar me lo puso en algún momento en mis manos y hoy los invitamos a todos los oyentes a compartirlo acá con ustedes. Buenísimo. Por supuesto, estamos escuchando a Pablo Carrizo en su bloque Palabras al Dorso, como cada 15 días. Así es. Francisco Colombo, ¿qué es? ¿De Córdoba? Es de Córdoba, es uno de esos personajes de la cultura cordobesa, un caminante de la cultura cordobesa, un hombre que nació en el interior de Córdoba, en un pueblito que antes se llamaba Médano de las Cañas, cuando él nació, y luego cambió su nombre a Wenceslao Escalante, un pueblo de la Pampa cordobesa. Y bueno, Francisco Colombo es un escritor que tiene una obra muy prolífica, aunque poco dada a luz, poco editada. Es un hombre que ha hecho un recorrido en la cultura cordobesa desde su oficio de periodista, uno de los fundadores del gremio de prensa de Córdoba. Cuando empezó el gremio a tomar forma, estuvo ahí presente al pie del cañón con algunos otros referentes muy importantes, como lo es Ernesto Ponsati, conocido como El Tío. Y bueno, en esos años de militancia y de trabajo periodístico también fue forjando su producción literaria, poética, y entre otras cosas, lo que nos interesaba, lo que me interesaba compartir con ustedes y con todos los oyentes, era la simplicidad de un poeta cordobés poco conocido, un hombre que por también ciertas cosas del azar con Diego, el fin de semana que fue el primero de mayo comiendo un locro, tuvimos la posibilidad de estar sentados en una mesa junto a él. El Pablo dejó de comer un locro muy rico, casi que te diría atragantándose, dijo: "Uy, ese es Pancho Colombo". Todo el mundo se miró como diciendo: "¿Y quién es Pancho Colombo?". Claro, y ahí nos contó en el medio de la mesa quién era Pancho Colombo, que también se sentó a comer locro. Así solo es. Que unos metros más allá, era un tablón muy grande. Así es. Bueno, y Pancho es un personaje, fue también en el CISPREN el primer director de la revista Umbrales, que luego, después de varias décadas, se volvió a editar hace unos años. Una de las revistas que vinculaba la producción cultural, digamos, con la lucha gremial. No es casual, digamos, en el gremio que tiene que ver con el trabajo periodístico. Uh-huh. Él empezó trabajando en alguno de los diarios más conocidos de Córdoba, como Orientación, Córdoba, hasta en La Voz del Interior, en otra época trabajó. Hace más o menos más de 10 años ya se jubiló del oficio periodístico, pero siempre estuvo colaborando en diferentes medios, fundamentalmente medios no oficial, digamos, no tradicionales, digamos, con escritos, con intervenciones de diferente tipo. Fue un luchador, siempre lo ha sido, lo sigue siendo, en cualquier actividad que tenga que ver con la defensa de los derechos gremiales y con la lucha política desde el periodismo, siempre va a estar. Y bueno, en su producción literaria no hay tantos libros editados. Este, que del cual leíamos el texto, que se llama La Mesa de Casa, es el único libro que se consigue hoy por hoy en librerías de Córdoba. Es un librito chiquito que cuesta 15 pesos y que es una antología de diferentes textitos que hablan de ese objeto que es la mesa, donde compartimos la comida, donde nos miramos con nuestros familiares y amigos, con quienes la ejecutamos diariamente, digamos, a la mesa. Y en esa simplicidad de la poesía me parece que hay una virtud muy grande y que tiene que ver con la capacidad de comunicar algunas cosas que parecen por ahí perderse de vista, perderse, irse en los días, para darle una trascendencia superior y eterna, como en este caso una mesa, de, como dice, de 2 metros por 80 centímetros, donde constantemente el hombre con sus objetos se está relacionando y está construyendo una relación de acuerdo a una visión del mundo, ¿no? Desde ese lugar me parece que es muy interesante acercarse al libro de Pancho Colombo. Él tenía un libro muy viejo, y viejo te hablo 20 años atrás, que era el libro de los elogios, un libro muy bonito, digamos, gráficamente, pero que ya no se consigue, solo los que tienen algún ejemplar lo pueden compartir. Y en las librerías se consigue este, que fue editado por El Emporio, la librería El Emporio, pero que tiene en su formato gráfico una característica muy propia del autor. Es un libro de tapas de papel madera y con hojas muy simples. Parece una edición del autor, pero está catalogado como un libro editado por El Emporio Libros. Así que bueno, la invitación está hecha para llegarse a ese librito. Junta más o menos 12 o 15... poemitas en prosa que hablan sobre la mesa de la casa donde él vivió, y también tienen algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria, la vida y la cotidianeidad, ¿no? Así que bueno, amigos, hasta la próxima, que nos volveremos a ver con alguna nueva noticia. Los dejo leyendo un texto más de este libro de Pancho Colombo, que dice así. Sola, parada en sus cuatro patas, torpes como patas de cabra, la mesa vieja ofrece su lomo plano de gastadas tablas, ahuecadas en el medio por eso de amasar el pan casero, la flecuda empanada, el repetido ñoquis, la caliente torta frita. Hostias comunitarias nacidas de las montañas en miniatura, cuando el círculo de la harina es una flor giratoria, colina de luz, redondo dique de agua, sal, huevos y claras, o ya luego de la forma del seno de una muchacha, cuando la masa crece libre, casi carnal, porfiada, tibia. Mesa, pampa de madera.